Ok, bienvenidos a todo el mundo. Hoy es el 4 de abril del 2016 y hoy tenemos el tópico factores que corrompen. Hemos visto un vídeo cortito de Jack hablando y para empezar me gustaría que cada uno diera en sus palabras lo que más le ha quedado en la mente de esta charla, lo que lleva, digamos, de la charla, lo que ha aprendido. Y voy a empezar con Bruno, ya que estás arriba en el canal. Bruno, ¿te apetece contarnos qué llevas tú de este, qué aprendiste tú de esta charla? Sí, claro. Pues nada, voy a decir un poquito solo, luego vamos aportando, pues sobre todo el tema de cómo un sistema basado en la competencia, pues genera comportamientos competitivos y eso hace muy difícil que podamos cooperar para llegar a una sociedad mejor y que la gente no lo esté pasando mal, por hacer un pequeño resumen. Muy bien, muy bien. Iván, aunque repitas lo que ha dicho Bruno, es lo mismo. Lo importante es que nos dices lo que tú has aprendido. No, que va, no repito. A mí lo que me gustaba más es el principio, y no sé si todo el mundo lo entiende. El principio del vídeo, cuando habla de cómo se hace la ciudad, o sea, de qué pasa si la ciudad falla, de que hay que seguir intentando investigar y demás, eso me parece lo más interesante. No me acuerdo qué explicaba después, después daba haciendo un ejemplito. No me acuerdo cómo era exactamente, pero bueno, la cosa es que una vez que colapsa algo, me parece que el ejemplo, ahora me acuerdo, el ejemplo es que no se va a investigar en alimentación oceánica hasta que no haya, hasta que no a los ricos o a los de clase media no se queden o no se vean sin comida, entonces sí que se investigará, o sea, hasta que no les falla, hasta que un sistema no falla, no se va a investigar en él. Por eso lo de que no, cómo se evita la corrupción en las ciudades, es porque no se van a hacer las ciudades seguramente hasta que la gente no busque alternativas. Es cuando colapse el sistema, cuando mucha gente ya no esté funcionando con este modelo, con este modelo económico. Y de ahí la gente piensa erróneamente que el proyecto Venus está esperando que colapse el sistema actual y no es así. Lo que queremos es informar a la máxima cantidad de gente posible antes del colapso para evitar sufrimiento, lo que la experiencia y la historia nos muestra que esto es poco probable porque la gente realmente no buscan cambio hasta que no les afecta personalmente. Entonces ahí es donde llega la confusión. Mucha gente piensa, ah, User es que joined your están channel. esperando que colapse la sociedad antes de hacer algo. No, al revés. Preferiríamos que pudiéramos montar la primera ciudad antes del colapso para evitar problemas y penas y penurias y cosas. A ver. Hey, Hugo, buenas noches. Hola, hola, mil disculpas por llegar tarde. Buenas noches a todos y buenas tardes. ¿Qué tal? Ponte en la esquina con el cono de papel en la cabeza por haber llegado tarde. Sí, como en un sistema monetario. Sí. Sure. Muy buenas. ¿Qué tal? David, estamos compartiendo lo que llevamos de información del vídeo, lo que hemos aprendido, lo que más se nos quedó en la memoria del vídeo. Y le toca a David. Bueno, yo resalto lo que ha dicho Iolo, que si la, o sea, ahí ha dejado claro que es un sistema abierto, en constante evolución. Pues si se hace algo y falla, se sigue investigando. Eso me ha gustado mucho, que lo haya recalcado en este vídeo. Claro, es la forma de pensar de un científico. No hay por qué tirar la idea a la basura, sino sigue trabajando en él para corregir los errores y para mejorarlo para otra versión. Y esto será constante. Siempre estarán buscando para mejorar una civilización en evolución, ¿no? Una sociedad en evolución. Julio, lánzate en español. ¿Conmigo, Su? Hombre, eres el único Julio en el canal ahora mismo. Perdón, ok, mi español no es tan fluente como ustedes, pero voy a tratar. Lo más interesante que me gustó de este video, igual fue al principio, cuando Jack está hablando de la en la ciudad, cuando ponga la primera ciudad, como no puede User venir cualquiera disconnected con from your dinero channel. y decir, bueno, voy a poner este dinero y que porque solamente tenga tanto dinero y haga una ciudad de menos, pueda, le da derecho de dictar qué va a pasar. So, mientras haga dinero y porque venga un rico y diga que tenga mucho dinero, quiere hacer una ciudad de menos, no le da el derecho ni le pertenece el derecho de que va a dictar qué va a pasar y cómo van a ir las cosas. Eso no es lo que estamos buscando. Todavía va a existir la corrupción y todavía va a existir el comportamiento corrupto que hay en esta sociedad con el dinero. No es que estamos buscando a un rico que venga con todo el dinero, que todavía va a existir la corrupción con esto. No es eso que estamos buscando. Estamos buscando una sociedad y una sistema moderno donde todas las cosas siempre están cambiando constantemente, mejorando las cosas y me gusta que ellos que cuando por fin falle el sistema monetario y que va a fallar en uno de estos días, que nosotros estemos preparados antes que pase eso, para que continuemos de educar a la gente, para que estén listos y preparados, para que haga menos sufrimiento en el mundo, para que cuando cuando transicionemos a una economía basada en recursos, sea todo más suave para todo el mundo y haga una transición más aliviada. Entonces, bueno, hay muchos temas que Jack habla, pero en el principio fue, creo, lo más importante que me gustó a mí de este video. Muy bien, muy bien. Por cierto, se te escucha el otra vez. El ruidito que se escucha en los Hangouts se te escucha ahora aquí en TeamSpeak. Oh, sí, otra vez. Está muy alto el volumen, eso es. No, el volumen está bien, pero se escucha es como un ventilador. Yo estoy seguro que puede ser el ventilador del PC o no sé, tendrás que preguntar a tu hermano. ¿Alguna vibración por ahí? Sí, a lo mejor tienes el móvil cerca. Y ahora se oye todavía cuando hablo así, todavía está escuchando esa vibración. Sí. Como si estuvieras en un helicóptero. David hizo una breve pregunta. ¿Tienes el móvil cerca del ordenador? No encuentro qué es, ando buscando por meses y no solamente tengo un micrófono. Bueno, tampoco es tan grave. Ha habido momentos más difíciles de entender a la gente en los Hangouts. Podemos entender que cuando hablas no pasa nada. Hugo, ¿tú viste el vídeo antes de unirte a nosotros hoy? Me vas a poner doble cono en la cabeza, pero lo que sí me acordé bastante de ustedes porque tuve un lío un poco feo ahí en la cuestión de lo de la academia de aerografía y honestamente son de las situaciones que dice uno, ¿sabes qué? Nada, nada de esto absolutamente debería de pasar en una economía basada en recursos. No quiero echarles el rollo, lamentablemente anduve sin cabeza porque estuve bastante trastornado por esto que ha estado pasando, que ya lo estamos arreglando, pero tiene mucho que ver con el mundo que está de cabeza, ¿no? Situaciones que no se deberían dar porque las ciudades y todo está mal hecho, pero uno se da cuenta que está mal hecho precisamente para que vayan a fastidiarte, para que todo sea pagar, todo sea dinero, y no quisiera fastidiarlos con eso. No me dio lamentablemente oportunidad de ni siquiera de entrar a ver cuál era el video que teníamos que ver. Me disculpo y honestamente, a ver, ahora me siento un poco mejor, pero en su momento, las pocas cosas que tengo en la vida que me están sacando, que me están haciendo estar en mi de pie con mi mente sano, es uno la aerografía que me la están tocando, y la otra es lo que estoy haciendo con neuronas activas y el proyecto Venus. Me llegan a tocar todo eso y entonces sí, no sé dónde voy a parar. Lo siento, Su, pero puedo participar igual opinando y todo eso, ¿eh? Vaya, lo siento mucho que has tenido una semana tan difícil. Ojalá que se arregle pronto. Y tranquilo, a veces pasa que no podemos ver el vídeo. De todas formas, lo podrás ver en otro momento y así también aprendes. No, y con dinero seguramente puedo solucionarlo todo, ¿eh? Lorx, ¿tú pudiste ver el vídeo? Sí, lo he visto hace poco. Muy bien. ¿Quieres contarnos lo que aprendiste o lo que encontraste interesante del vídeo? ¿Lorx? Creo que el micro. Lorx, ¿estás? ¿Quieres contarnos lo que tú te acuerdas del vídeo, lo que llevaste del vídeo? Creo que va a tener problemas con el micro. Lleva toda la noche, pobrecito. Se ha caído una vez, habrá caído 10 veces la conexión, pobrecito. Y se ve que ahora tampoco está bien. Sí. Se ve, corazón. ¿Hiciste lo de los cookies y el caché? Ah, ok. Esto luego en Google pones, si utilizas Firefox, buscas en Google y te explicará cómo limpiar los cookies y el caché. Y si es en Chrome, buscas en Google para lo mismo. Y a lo mejor eso, como dice Yolo, o incluso apagar y arrancar el ordenador de nuevo. Intenta así. Ah, ya lo has hecho. Y no tenés micro ahora. Qué extraño. Bueno, vamos al tema de lo que son los factores que corrompen. Evidentemente, en esta sociedad que tenemos hoy, capitalista, en casi todo el mundo, salvo en algunas partes de las Amazonas, tal vez, es muy difícil no corromperse. Aunque sea una escala muy pequeñita, ¿sabes? Que yo qué sé, que la chica de la caja del supermercado te da 5 € de más de cambio, vas a parar y pensar, ¿se lo devuelvo o no lo devuelvo? Esto justamente lo estaba hablando con una amiga el otro día. Y aunque son a escalas pequeñitas, pues es fácil ver cómo es fácil de corromperte, dejarte corromper, ¿no? porque al fin y al cabo el dinero es algo que necesitamos en este mundo. Cuando ves a estas historias de gente que no viven con dinero, suelen vivir de cierta forma a costa de los demás, en casas de otra persona, vale, que dan su tiempo, yo qué sé, limpian la casa o cuidan los niños o lo que sea, pero al fin y al cabo de alguna forma están utilizando el dinero, aunque sea el dinero de otras personas. Y son realmente muy pocos los que no. Y los que no, pues están viviendo en una cueva o algo así, de una manera muy primitivo, que es totalmente innecesario con la tecnología que tenemos, que podíamos poner al buen uso para la humanidad, ¿no? Entonces, cuanto más poder tienes y cuantos más millones de dólares o de euros o de yenes manejas, más grandes van a ser las cantidades que vas a robar. Y supongo que habréis visto todos esta noticia que ha salido ayer de los papeles Panamá, que no he tenido tiempo de leerlo todo, pero aparentemente es una salida de documentos muy importantes que comprueba la conexión entre muchos políticos, deportistas, gente importante, gente influencial en el mundo que han estado evadiendo sus impuestos, que todos lo sabíamos, pero ahora tenemos la prueba, ¿no? Han sacado los documentos a la luz del día y es que es de esperar en este sistema. No podemos esperar otra cosa que esto. Y lo peor, puedo opinar un poco de esto, es que curiosamente hay gente que no tiene los recursos económicos, que no tiene dinero, y sin embargo, vaya, es la gente que más le puede costar trabajo aceptar una economía basada en recursos, pero es la gente que más nobleza le tiene al dinero porque opinan de que el dinero es perfecto y que simplemente es la gente que hay que educarla para que sepa obrar bien con el dinero. Sí, eso lo dice también en el vídeo, ¿no? Me parece que habla de que habría que trabajar con las personas, como suelen decirle, o así, con el individuo. Eso depende de cada individuo. Pero es que al final, en el vídeo además lo comenta, es que las personas no somos libres de actuar casi, porque tenemos una influencia de nuestro entorno cultural y nuestra cultura dominante, y nos tenemos que adaptar a las instituciones en las que vivimos, vaya. Si no te adaptas, pues te vuelves un vagabundo, o te meten en prisión, o te meten en un psiquiátrico. Triste. Por cierto, una cosita que me gustaría comentar sobre lo que dijiste, Hugo, que comentaste de que ha sido diseñado para controlarnos y todo esto. Realmente no es un caso de que se haya sentado a controlarnos. Bueno, sabemos lo de la Fed y todo esto, que firmaron un documento en secreto y bla, bla, bla, pero el sistema se ha evolucionado. Realmente no ha sido un plan de un clan de gente, élite y todo esto, pero vaya que quieren sostenerlo. No, Entonces, eso, perdón. sí, no tanto que haya sido diseñado para ello. Yo pienso que, como dices tú, y como obviamente no es que lo se diga, sino que así fue. En realidad, en su principio fue una buena opción en su momento, pero por la misma naturaleza o la lógica que se corre aplicado el dinero al capitalismo. Por lógica, como que existe la gravedad, es que la sustentabilidad del sistema no puede ser posible y tampoco se puede mantener a medias porque el capitalismo no se mantiene a medias. El capitalismo tiene que estar creciendo exponencialmente. Si no, se cae, que es lo que estamos esperando, que es lo que viene, más que estar esperando Ese es el problema. ¿Qué pasó? Se Sí. cayeron varios. ¿Sí? No. No está bien. Eso es muy importante lo que acabas de decir. No sé quién está hablando. Hugo. Hugo, eso es muy importante. Antes que se caiga el capitalismo, tiene que crecer más. Tiene que crecer exponencialmente para que se acabe de derramar y se quiebre. Eso es muy importante. Tiene que seguir creciendo hasta que se reviente la vejiga y se derrame completamente. Es así que se va a derramar. Tiene mucha razón. Es así que se va a acabar eso. Y no fue planeado por ellos tampoco. Simplemente que del momento ellos están tratando de sacar no la mejor tajada, toda la tajada. Ese es el problema, de que es gente que está su ansiedad de poder y de poder, porque es lo que hace el dinero, crear poder. Va más allá de la comprensión humana, ¿no? Porque ¿quién puede pensar que el dinero, que el mismo poder es más importante que un solo ser humano, cuando esto ha pasado por encima, por asesinato de millones de seres humanos? Y hablo por las cuestiones de las guerras, y hablo por cuestiones de tanta porquería que hay por el mismo sistema, pero o sea, de que tiene que caer, o sea, nada ha sido eterno, y las cosas están pasando más rápido en los últimos tiempos. Yo siento que esto no va a tardar, o sea, que el dinero no es como lo piensa la gente, que siempre ha existido y siempre existirá. Eso es lo que creen. Simplemente que no han investigado, no tienen el conocimiento para ver la realidad de las cosas. El dinero no va a ser para siempre. El único problema es que quisiéramos ahora nosotros que se diera esa transición ahora mismo. Lo cual es un poco difícil mientras esta gente enferma de la cabeza siga dominando por este medio. Yo creo que ya se está viendo bastante, ya se está viendo en muchos sitios. Yo todos los días se ve muchas señas y mucho hablar de eso. Se está hablando ya mucho en varios sitios, se está viendo mucho hablar de eso, que dinero está cayendo en varios sitios, en muchos países, hasta los mismos ricos, los mismos políticos han comenzado a dar señas que ya están comenzando a entender. Muy poquito, pero parece que ya se están dando cuenta y hay movimientos poquito a poquito, y el proyecto Venus estamos creciendo, yo creo, bastante. Desde que yo comencé con el proyecto Venus ha crecido bastante y continúa a crecer. Yo creo que estamos en una transición ahora mismo y que poquito a poquito vamos a hacer lo que estamos haciendo ahora, hablando los otros que estamos aquí en este siglo, vamos a ver un cambio bastante significante. Yo soy un poco, bueno, ya me conoce un poco en este sentido, de que soy algo negativo no en la forma de pensar, sino en lo que estoy viendo que está sucediendo. Me va a regañar un poco eso, porque creo que lamentablemente estoy viendo que esta gente está dejando, la gente del sistema está viendo, y ellos saben perfectamente que eso no va a durar mucho tiempo. Y lamentablemente tú que vives en Estados Unidos, te estás dando cuenta, sé que los problemas que está viendo, los cambios que están haciendo por medio de las leyes, por medio de los políticos corruptos. Lo mismo pasa en México y lo mismo está pasando aquí en España, y yo sé que hay muchos países que tienen el mismo problema. Pero esta gente siente que se les va a ir el poder, porque lo que tiene este dinero es que es una manera muy buena que encontraron ellos para poder controlar, y que lamentablemente eso se les va a caer. Y veo que están cambiando las leyes para que esperemos que no, ojalá que no pase así, pero veo que están acomodando las leyes para que de alguna manera dejar una especie de fascismo mundial. Están acabando con la clase media, que parte de esa clase media somos a los que pertenecemos y que tenemos un poco, echamos un poco más las neuronas a trabajar, que dudamos, que proponemos, que somos un poco activistas, pero a lo mejor también por eso se trata de acabar con esa, porque es una clase cómoda que da precisamente para eso, da esa comodidad para pensar cómo están las cosas, pero quieren siento que quieren acabar con nosotros. Yo quiero quitarme esa idea y sé que a lo mejor estoy siendo un poco exagerado, pero lamentablemente el dicho ese de piensa mal y acertarás me está fastidiando la cabeza. ¿Pero qué quieres decir con que nos quieren quitar de en medio? Sí, que siento que lo más fácil para ellos es tener a la gente ignorante, la gente fácil de manejar, porque sabemos que son la gente que son más fácil de manejar. Entonces lo que hacen es simplemente pues estar acabando con la clase media, o sea, estar fastidiando a la clase. Si puedes mantener el ritmo, sigues tú. Si no sabes qué, vete al fondo. Entonces, por eso siento que están haciendo ciertos cambios en las leyes y todo, porque saben que es la única manera, no sé, no sé. Vamos a ver, no les conviene a lo largo que nos hagan pobres, es contraproducente porque necesitan que sigamos consumiendo y si no tenemos dinero no podremos consumir. Entonces, es en su propio contra intentar acabar con nosotros. Lo que sí, que como no saben arreglar los problemas y ven el descontento de la gente, es lógico que entra una forma de fascismo, de una forma u otra, entra fascismo. Leyes contra manifestaciones, no poder sacar un vídeo de la policía cuando están pegando a alguien, todo este tipo de cosas, o sea, libertad de expresión, etcétera, etcétera. Esto sí que lo vamos a ver. Y Jack lo predijo en uno de sus vídeos, ¿no? Habla de que veremos entrar una especie de fascismo, porque están desesperados para mantener su ventaja, su nivel de vida, su poder, su estatus y todo esto. Pero como son ignorantes en el fondo, realmente no entienden lo que están haciendo, pues les va a salir el tiro por la culata. Pero sí, estamos volviendo a tiempos casi medievales con lo que está pasando, con la gente perdiendo sus casas, con la policía que vienen a desahuciarte. Es como en los tiempos medievales cuando el terrateniente mandaba a sus hombres a quemar las casas de la gente que no pagaban sus impuestos o no le daban suficientemente cosechas y cosas así. Estas son cosas de los tiempos medievales. No hemos progresado nada, seguimos siendo bárbaros, no civilizados nada. Pero es una lógica progresión del colapso de la sociedad. Las civilizaciones han colapsado muchas veces. Y cuando se ve las señales que se repiten, estamos viendo las mismas señales. Estamos viendo exceso de consumo, exceso de pobreza, con los de en poder luchando para mantener su estatus, su poder. Estamos viendo una obsesión con pan y circo y con el sexo. Y todos estos y problemas mentales y todo esto, el colapso de la moneda, que no vale lo mismo que antes. Hubo un tiempo cuando se perdonaban las deudas, cada tantos años se perdonaban las deudas, porque si no, sabían que se iba a colapsar la sociedad. Pero esta gente que están en poder ahora son ignorantes de la historia. Entonces, no saben de estas cosas que han hecho en el pasado, ni les interesa. Vienen con sus ideas modernas, beneficio y lucro a todo coste, y están jodiendo no solamente a los seres humanos, pero al planeta. Por eso esta crisis que estamos viendo ahora es más grave que cualquier otro, porque nunca hemos visto un daño planetario físico causado por el hombre antes. Esto es la primera vez. O sea que no solamente se cae la sociedad en cuanto a personas, sino que el planeta también. Vamos a matar al planeta. Entonces, por eso es más grave lo que nos estamos viendo. Y la gente a veces no se dan cuenta de que esto es tan importante como lo demás. Porque ¿para qué nos va a servir el dinero si no tenemos planeta donde gastarlo? Sí, Su, pero ellos, como dices, son estúpidos en su forma nata de ser. El mismo, no, el mismo poder. Nata. Bueno, ¿qué es en su forma nata? Perdón, sí es cierto, tienes razón. No quise decir eso. Son estúpidos por la ansiedad que tienen de poder. Pero dentro de eso mismo siento yo que el error es de que les importa poco. O sea, simplemente, como dices tú, no les importa absolutamente nada. No, ni siquiera están pensando ellos en el daño que están creando ahora y cómo van a dejar ese mundo. Pero ellos están simplemente viviendo el momento. No saben ni siquiera si se les van a levantar las masas en unos años y porque se rumora por ahí de que la Tercera Guerra Mundial va a ser una guerra contra las corporaciones, que yo estoy yo con esa idea, no estoy muy seguro, pero ellos quieren vivir el momento y no les importa lo demás porque son ciegos por egoísmo. A mí me gustaría dejar este tema de ellos y nosotros porque no hace más que diferenciar. Son personas como nosotros y es más, nos inculcan los valores de la sociedad al resto de la población. O sea que no es un ellos, es igual un 80% de la población la que piensa parecido. O tiene unos mismos tipos de valores. 80, 90, bueno, por decir una cifra. Yo por eso prefiero, más que el ellos contra nosotros, yo lo que prefiero es qué información tenemos que ofrecer a la gente. Porque si no, no va a cambiar nada. Si no, lo único va a ser la guerra. O la guerra, o las historias, o la ocasión está dictatorial, o un futuro dictatorial y demás. A mí lo que me interesa es si de verdad podemos hacer entender que el sistema monetario va a colapsar si sigue en esta dirección y va a colapsar nuestra sociedad en sí. Y no vamos a poder, mucha gente no va a poder tener alimento, mucha gente no va a poder tener casa. Eso es lo que de verdad tienen que saber. ¿Y por qué? No es solamente porque sea gente buena o mala, que me da igual que sea buena o mala, sino porque el propio sistema monetario les fuerza a ello. No psicológicamente, sino que les fuerza, porque si no, no pueden tener el dinero que pueden tener o no pueden tener mantener su empresa, digámoslo así. Si el sistema monetario necesita que crezca la economía un 3%, por ejemplo, o algo así dijera en el Banco Mundial, para que no haya una recesión, es que necesita crecer exponencialmente. Exponencialmente, porque un 3% es un 3% hoy, pero un 3% de mañana es más que el 3% de hoy. No sé si es un crecimiento exponencial. Y es que eso va a forzar a las personas y a las empresas y a todo a que siga creciendo de una manera exponencial. Y exponencial significa que va a llegar un momento que no va a dar más de sí. Va a ser un colapso. Claro, eso le fuerza a esas personas también, les fuerza a actuar como actúan. O sea, eso de que no puedan devolver la deuda ahora es... No es porque no sepan o no hayan estudiado el pasado, igual sí en algunos casos, sino porque es que ahora ni siquiera pueden devolver la deuda, no pueden ni perdonar la deuda en muchos casos. Y entonces, porque si perdonan la deuda, pierden y dejan su posición de estatus y demás, y pierden sus condiciones buenas de vida, digámoslo así. Yo lo único es como una especie de mecanismo, es un mecanismo, es más allá de las personas. Es un mecanismo de funcionamiento que hunde el sistema en sí. O sea, nosotros lo que tenemos que hacer es, yo creo, informar a las personas, sean del rango que sean, del trabajo que sean, de la clase social que sea, de la religión que sea. Si no informamos de qué pasa con este mecanismo, no va a cambiar nada. Si decimos ellos y nosotros, pues bien, pues juzgaremos, pero nada más. Yo lo único en lo que difiero honestamente es en eso de compararlos a ellos con el resto de la gente, porque ni tú ni nosotros ni la gran mayoría de gente anteponemos lo material a una sola vida humana. Ya desde ahí yo honestamente no los siento como seres humanos, porque un ser humano ve por otro ser humano, no pasa por encima del otro ser humano. Y en cuanto al hecho de que perdonar deuda, yo creo que más que perdonarla por quedarse, porque esta gente no va a vivir, su estatus no va a bajar, Es simplemente porque siento que ven ellos la oportunidad con la cuestión de la deuda, como es que sabes que tú me debes algo, entonces te voy a poner las condiciones para que tú me puedas pagar de la manera que yo te digo, porque tú me debes a mí y yo te voy a poner las condiciones con las que te vas a encarar ante mí casi casi. Estoy completamente de acuerdo con Iván con el tema de ellos y nosotros. Son productos de la sociedad, del entorno, igual que todos. Y aunque los quitáramos de sus puestos de poder ahora mismo, si no cambiamos el sistema, simplemente surgirán otra gente para tomar su sitio y seguir con el mismo mal funcionamiento del sistema, del planeta, o como quieres decirlo. Porque a estos alturas, el planeta es el sistema, porque hay tan poquitos lugares que no funcionan de la misma manera, que no están influenciados por las mismas causas que el sistema es el planeta, ¿no? Entonces, tenemos que recordar esto, que es el sistema que está produciendo estos problemas y que por eso tenemos que avisar a la gente de la forma de solucionarlo y que seguir con las mismas reglas de siempre no va a ayudar. Necesitamos cambiar. Y sí, tienes razón también. El sistema actual nos impide cuidar realmente y que los demás nos importan. Porque tenemos que buscar para nuestras habichuelas, nuestra familia, nuestro bienestar. Esto es el problema que nos enfrentamos. A lo mejor enviamos dinero a los niños de África o algo así, pero lo que realmente sería lo suyo es ayudar a cambiar el sistema. Esto es lo máximo de mostrar que nos importan los demás, yo pienso, ser extensional a los demás. No sé qué Sí, más quieres decir. exactamente. Lo que yo quiero hacer énfasis. También quiero añadir una cosa. Yo estaba también viendo otros medios de videos, información, y estaba viendo que mucha gente hoy se concentra hay programas y agencias y organizaciones que quieren salvar la planeta y eso está muy bien. Y reciclaje y cosas así, eso está muy bien. Hay muchas métodos porque hemos hecho mucho daño a la planeta, sí. Pero hoy día creo que tenemos, como dice Sue, concentrarnos a cuidar nuestra raza porque la planeta ha estado aquí por miles y miles y miles y millones de años y va a continuar a estar aquí millones y millones de años por no importa qué daño le hagamos a la planeta, va a continuar a estar así, va a recompensar y va a ajustarse y va a reciclarse y se va a curar él mismo, la planeta. Pero las especies que están aquí van y vienen, se desaparecen y vuelven nuevas. Y yo creo que si los cuidamos uno con el otro y aprendemos a entendernos y aprendemos a querernos y aprendemos a cuidar unos a otros, es ahí donde vamos a encontrar y por fin a comenzar a ser civilizados como deberíamos ser, porque hoy no estamos civilizados como creen mucha gente que somos, pero no somos porque nos estamos matando, nos estamos robando, todavía hay gente que no tienen que comer y hay gente no tienen dónde dormir, animales sufriendo. Tenemos que concentrarnos más en la raza, en las especies, más, o sea, todavía en la planeta, pero más en el cuidado del ser humano, creo yo, entendiendo uno al otro más, porque hay muchos que tenemos diferente ambiente y es muy difícil entender uno al otro. Venimos de diferentes ambientes y es muy difícil entender uno al otro. Y más con las relaciones y más con los extranjeros, con la gente de trabajo, con la gente de familiares. el ambiente de una persona al otro no son ninguno de los ambientes son iguales, pero es muy difícil de saber el ambiente de otra persona y por eso es la razón que no lo entendemos. Y cuando nosotros logremos entender más con más precisión el ambiente de la otra persona, entonces podemos aprender a llevarnos mejor. Ahí tenemos un tema de también de lo que habla Jack, ¿no? El incentivo, la motivación. Que una de las motivaciones es esto, ¿no? Mejorar el planeta para todo el mundo y dejar atrás el incentivo monetario, que dice que el dinero motiva a la gente, sí, pero también crea corrupción y todo este tipo de problemas que estamos viendo hoy. El incentivo para dar de comer a todo el mundo, para dejar de ver niños con la barriga hinchada, para dejar de ver aberraciones en cómo nos tratamos los unos a los otros. Esto es. Yo tengo grandes dificultades para ver los vídeos de Palestina, por ejemplo. Yo sé que hay cosas que pasan en todo el mundo que están mal, no es ni peor ni mejor lo que pasa en Gaza que lo que pasa en otros sitios. Pero por alguna razón me duele más lo de Gaza y veo las barbaridades que están haciendo los soldados con gente ahí, gente mayor, niños. Y esta enfermedad mental que tienen por la indoctrinación que reciben, porque los niños en Israel están muy indoctrinados a ver a los palestinos como animales. Todo esto tenemos que cambiar. La educación tiene que ser otra. No podemos seguir con este odio que nos instalamos los unos a los otros. Es horrible. Entonces la motivación y el incentivo es para mejorar para todos. El egoísmo funcional, Jack lo llama egoísmo funcional, o sea, mejorando la vida de los demás, también mejoro mi vida, porque ya no veo todas estas cosas, ya no tengo inseguridad porque alguien me puede robar en mi casa y porque no tienen para comer. Entonces, el egoísmo funcional es parte del incentivo para mejorar las cosas. Sí, y el actuar con la gente que conocemos de ese modo, siento que de alguna forma ayuda. A mí me ha pasado un poco la forma, a lo mejor como soy, es de alguna forma como que les despierta un poco el apetito de saber cuando saben que soy para ellos un poco raro, en particular la gente que me conoce. De hace poco, empiezo yo a hablar un poco más sobre la economía basada en recursos y se dan cuenta de que soy diferente a la forma de ser. No me gusta, yo por ejemplo, a mis alumnos yo no les cobro, tengo que cobrar porque hay que pagar un montón de cosas, pero hay alumnos que de repente al final me dicen: Hugo, que te voy a pagar el curso que el curso anterior que no te lo pagué. Yo, no, pues ni en cuenta. Lo tengo apuntado, sí, pero yo nunca reviso mi libreta. Creo que el hecho de dar un poco de ejemplo, eso motiva un poco a que la gente sepa a lo que uno aspira, ¿no? Y todo mundo de alguna manera directa o indirectamente, no se escapa de que haga yo la mención de lo que es un mundo, como debería de ser un mundo sin dinero para empezar, un mundo donde las cosas tengan motivo, razón, sentido común, donde las cosas se hagan porque tienen que ser de esta manera, no porque le convengan a alguien de esa otra forma. Es la única manera en que podemos alcanzar esto, ¿no? No sé. ¿Me Eres escucháis? afortunado que estás en una situación que puedes hacer esto, pero hay mucha gente que no lo podrían hacer porque no comerían. Pero es bonito, si lo puedes hacer, desde luego es bonito. Una pregunta, ¿qué sugiere Jack que hagamos con la gente corrupta que realmente han hecho daño, que piensan egoístamente? ¿Y ¿Cuáles son sus palabras, o más o menos, por lo que acordáis de esta gente? ¿Cómo los tratamos? ¿O cómo los deberíamos tratar? Separarlos. Mandarlos a Venus, pero al planeta. No. ¿Intenta de nuevo? No, a ver. Habla, Lorenzo. Adelante. No, es que yo la verdad no escuché de esta... de qué dice Jack a propósito de estos corruptos. Pero me imagino que tampoco le va a dar la pena de muerte. Me imagino que me imagino que una ciudad, una nueva sociedad que ha crecido, que tiene una mentalidad diferente de lo que hay ahora, harían, digamos, sobre todo por esta gente, separarlos un poquito para que no tomen decisiones, porque la verdad que todo el mal rollo que hemos tenido en nuestra sociedad son ellos los responsables, pero tampoco es educación matarlos porque han hecho un daño, porque violencia genera otra violencia, y me imagino que tendrá un plan donde, yo que sé, una isla o como dice Neurona, enviarlo por Venus. Él pregunta, ¿qué debemos hacer? ¿Matarlos? No. A ver, no. No. Me gustaría, pero sé que no es éticamente la medida justa para dar educación a los niños. Porque, ¿cómo tú vas a tratar? ¿Cómo se lo explicas? Entonces, seguramente habrá un plan donde serán tratados un poquito diferente. Y me imagino lo que pueden trabajar, lo meterán a trabajar. No sé, no tengo ideas, pero seguro que no lo van a matar. Lo único que creo que se puede hacer, claro, obviamente, no es matarlos, porque eso no es justo, pero se puede atentar a educarlos. Bueno, eso es lo que dice Jack en el video. Hay que mandarlos a la escuela otra vez a reeducarlos. Pero, ¿qué se hace en el caso que alguna gente no se pueda reeducar? Hay alguna gente que no le entra ciertas cosas. Podemos hablar de eso. En dado caso que alguna gente resista educación y resista que no le entra ciertas cosas, no aprendan ciertas cosas, en dado caso, ¿cómo a esa gente se puede pasar y seguir con la próxima persona y pasar y seguir con? Porque no va a haber gente, o sea, va a haber gente que no va a entender ciertas cosas, y no se puede gastar recursos y tiempo con gente que absolutamente no acepta o no entienda ciertas cosas. Vamos a tener que esperar que esa gente se den cuenta que, va a tener que esperar que esa gente se den cuenta que ciertas cosas no funcionan de la manera antigua, y tiene que evolucionar eventualmente, tienen que evolucionar y ponerse en la onda nueva. A ver, pero yo quiero... La respuesta que ha dado Julio es volver a enseñar, enviarles a la escuela, es efectivamente lo que dice Jack, que no hay que matarlos, evidentemente, volver a enseñarles, volver a educarles. Lo que dice es cambiar su entorno, porque en su entorno están perfectamente adaptados. Muy bueno, me has sacado las palabras de la boca. Por un lado, me has sacado las palabras de la boca, y por otro, para entrar en las nuevas ciudades, para vivir ahí, no podemos simplemente abrir las puertas a todo el mundo. Tienen que haber tenido un punto de cambio de valores, tienen que tener algunas cosas muy claras antes de que pueden vivir en las ciudades nuevas, porque si no, no evolucionaremos porque estamos llevando el equipaje, la experiencia y forma de hablar, la forma de comportarse de antes. Y lo que queremos es eliminar esto. Entonces, pues a lo mejor hay gente que no podrán entrar a vivir en las ciudades si no cambian. ¿Habrá algún momento en el futuro, muy en el futuro, donde no hay gente así ya, porque se habrán muerto todos y toda la gente nueva habrán sido educados de otra manera? Pero durante la transición vamos a tener problemas. Será doloroso. Ya siempre dice que la transición será dolorosa y será dolorosa entre otras cosas, por esto también, porque habrá gente que no lo entiendan, que no pueden adaptar, que son demasiado dañados por este sistema. Incluso que podrían intentar mover las cosas para volver a un sistema así, ¿no? Sí, pero no estarán viviendo en las ciudades. Porque vivir en la ciudad tendrán que haber tenido un cambio de valores y poder explicar bien las cosas. O sea, que todo esto se puede comprobar con digamos, lo mismo que estamos haciendo ahora con los grupos de estudio. Si tú estás educando a una persona, pues tú sigues su progreso y ves si está aprendiendo, ves si está cambiando su forma de pensar y su forma de actuar. Esto se nota. Si tú estás enseñando a una persona a no pegar a otros y ves que sigue pegando, pues evidentemente no está aprendiendo. Entonces, pues esta persona lo va a tener difícil. Cambiar el entorno en que esté es evidentemente muy bueno también. Para los niños, hay una charla que Jack da que habla de que los niños que entran en el nuevo entorno pueden ser introducidos con chicos de su edad o un poco más mayor que ya están adaptados al nuevo entorno, a los nuevos valores y la nueva cultura. Que estos niños les tengan algo que ellos pueden admirar, por ejemplo, que sean buenos jugando al baloncesto. Entonces, que sean una figura de referencia. Y si este niño, por ejemplo, quiere pegar a otros niños, lo cree divertido pegar a otros niños, pues los adaptados le explicarán que ellos no lo encuentran divertido esto. Y poco a poco, el ejemplo de los niños que están adaptados, estos otros niños pueden cambiar su forma de comportarse. Y una vez que están adaptados, ya pueden pasar ellos a ser personas que adaptan a otros niños y así progresivamente. Sale un niño ya con buenos modales o buen comportamiento y entran a otro niño para que se le ayuda a adaptarse a la nueva sistema de valores, etcétera, etcétera. Entonces, cambiar el entorno es muy importante. Pero dentro de este sistema es muy difícil hacerlo. Por eso vemos a gente que reinciden con drogas, con crimen, con robos y tal, porque han estado un tiempo en la cárcel o un tiempo en el hospital, pero cuando salen no tienen otro entorno donde ir. Entonces están vueltos a las mismas tentaciones, a la misma situación, a los mismos hábitos, los mismos amigos, etcétera, etcétera. Y vuelven a caer porque el entorno realmente no ha cambiado. Entonces, dentro de este sistema va a ser muy difícil que cambiamos. Pero una vez que estamos viviendo en ciudades, será mucho más fácil porque el entorno será más sano y más, ¿cómo es la palabra? Funcional. Influencial, más funcional, pero más influencial en el comportamiento de la gente. Sí, yo no veo el problema ya una vez que esté establecido y funcionando el sistema. Todo va a ser perfecto porque en realidad el entorno, como dice Su, tanto el entorno como la misma gente ya educada estará en la misma sintonía y al contrario, yo creo que se verá como parte de la historia lo que estamos viviendo ahora como algo completamente obsceno, que incomprensible, irracional, etcétera, etcétera, ilógico, etcétera, etcétera. El problema, siento yo, que sigue siendo la transición. Y en particular, el problema mayor será con la gente que tiene cierta edad, porque un niño de alguna manera, por más que tenga algún trauma, con un entorno bueno, con un entorno agradable, Obviamente podrá recuperar su forma normal de ser, pero el problema es de que gente que tiene cierta edad, que ha vivido dañado durante toda su vida, yo veo bastante bastante difícil. No, a ver, hasta cierto punto no sé, a lo mejor estoy mal, pero tengo idea de haber leído por ahí, bueno, porque los veo para poder entender un poco más, los veo con los subtítulos. Tengo idea de haber visto que Jack decía que en realidad lo que son banqueros, lo que son toda esta gente que vive plena del sistema a nivel exagerado, pues realmente serían tratados como si fueran criminales. A lo mejor me equivoqué al leer eso, no sé si alguien quiere apuntar eso. Serían considerados Sí, criminales, sí, sí. pero tratados como criminales no, porque entenderíamos de que son víctimas de su cultura y de su entorno. Entonces, tratarles como criminales sería como castigarlos por algo que no es su culpa. Pues sí, pero no habría remedio con ellos, entonces no sé si siento yo, si a lo mejor en las mismas ciudades que vayan a que no se vayan a destruir, hablo de las ciudades actuales, porque obviamente tienen que desaparecer para aprovecharse de esos recursos, no sé si a esta gente se les permitirá vivir en esas ciudades, obviamente no tendrán las mismas los mismos servicios que ahora mismo tienen, como para no que puedan hacer algo, no sé, algo se tendrá que pensar, porque sí seguirán siendo en mínimo porcentaje o mayor, podrán ser ser una amenaza para la nueva economía, ¿no? Bueno, pero como comenté antes, si no han tenido un cambio de valores, si no han sido reeducados, no van a poder vivir en la ciudad porque no serían, no aportarían, solo traerían los viejos costumbres, la vieja mentalidad. Entonces habrá gente igual que no se adaptan. Pero esto es, vamos a ver, no es que va a haber una cola de gente esperando para entrar en las ciudades. Se construirá una ciudad experimental, o dos, si de repente hay mucho, mucho dinero, pero vamos a ir con una ciudad. La gente que vive ahí, tanto los arquitectos, los ingenieros, los científicos, etcétera, etcétera, porque será una ciudad experimental, no será residencial la primera, esta gente habrán tenido que pasar por un proceso de educación para poder entender muy bien los conceptos, no solamente del cambio de valores, sino por los conceptos detrás de los diseños de Jack para que las ciudades sean sistemas urbanos, para que sean sistemas totales, completos, ¿no? Entonces, ahí tiene que tener un cambio de idea sobre por qué se diseña así o asado, cómo integrar toda la ciudad en un sistema. Entonces, esta gente habrán tenido una educación muy fuerte ya para poder vivir y trabajar ahí adentro. La siguiente ciudad será también gente que están interesados, que pueden aportar a la sociedad y que también habrán tenido que tener un periodo de educación. Pero no vamos a esperar que todo el mundo se cambie para poder entrar en las ciudades, porque es que las matemáticas no salen así. No sé si me estoy explicando. Es un proceso progresivo. Será una ciudad y gente que puede vivir ahí adentro, otra ciudad y otra gente que pueden vivir ahí adentro. En estos momentos no tenemos tanta gente que hayan captado todos los conceptos. De hecho, yo diría que realmente no tenemos a nadie que tiene todo, todo, todo, todo claro, porque todavía hay como 400 horas de charlas de Jack grabados que no han salido al público porque lo tienen que limpiar y mejorar la calidad del audio. Entonces, salvo Jack y Roxanne, ninguno de nosotros, los voluntarios, tenemos todo muy claro todavía. Tenemos migas de lo que se podemos sa saber algún día, ¿no? Entonces, todo este proceso es algo que nosotros mismos vamos a tardar muchos años en absorber y otra gente simplemente no lo harán. Entonces, a medida que nos vayamos preparando y vayamos mejorando nuestro comportamiento y nuestros valores, seremos capaces de vivir en las ciudades a medida que se van construyendo. Entonces, yo creo que habrá poca cuestión de que esta gente, banqueros y abogados y todo esto, si no cambian su forma de vivir, su forma de ver las cosas, pues no problem, simplemente no entrarán en las ciudades. No sé si me he explicado bien. Y quiero saludar a Fabrico y Igor, que ni me di cuenta que se habían entrado, porque como tengo ¡Igor! las notificaciones apagados, no escuché. Saludos a los dos. Muy buenas. Buenas. Saludos. Sí, solo comentar para complementar un poco la respuesta de Su, que eso no significa que se vaya a abandonar a la gente que quede fuera de las ciudades, ¿no? Conforme avance el plan de transición, un poco la idea es ir ayudando a la gente que está fuera, aunque no estén entrando en las ciudades, pues con alimento, refugio, lo que se pueda hacer humanitariamente. Muy buen punto. Eso es bueno. Que toda esta gente entonces verán por el ejemplo los cambios. Y esto también puede ayudar finalmente, porque si ven que estamos comportando de una manera distinta y que está funcionando y que no importa el tema del poder y del dinero y todo lo demás, ayudan a algunos. Otros seguirán sin poder, pero siempre va a haber gente que no lo entienden del todo porque están demasiado dañados por este sistema. Yo me acuerdo que me contaban unos amigos agricultores, me contaban que estaban probando una técnica así que era muy ecológica, que cogían los rastrojos de árboles y demás así, los ponían como en montículos y, para que saliesen las plantas con sin fertilizantes y sin químicos para los bichitos y tal. Y claro, los abuelos o las personas que estaban en el campo allí normalmente, pues se reían de los chavales estos que habían leído esto. Y se reían y decían, eso no va a funcionar en la vida, eso se va a pudrir y te va a pudrir la planta. Y claro, cuando empezaron a ver que salían lechugas mucho más grandes que las que tenían ellos, y sin haber echado productos químicos y sin nada, es cuando los ancianos dijeron, bueno, los ancianos, los mayores, no eran tampoco ancianos, eran mayores, pues empezaron a hacer los mismos montículos para que tengan esa especie de humus. Y empezaron a hacerlo los mayores. O sea, que aprendieron enseguida. También habrá el interés por personas que les gusta la psicología o el estudio del comportamiento humano, también habrá interés por parte de estas personas en buscar diferentes formas de comunicar la información para que se llegue a más gente. Porque lo más probable es que si no llegamos a hacer entender a ciertas personas, si cambiamos la forma de transmitir la información, facilitaremos su entendimiento. No digo con el 100% de las personas, pero entendemos la importancia de cómo transmitimos un mensaje para que alguien lo entienda. Y entonces, pues, se estudiará la forma de llegar a esta gente y explicarles para que lo vean. Y esto que ha dicho Iván ahora, con el ejemplo de la cultura, de la agricultura de esta manera, convencieron a personas que creían saber todo. ¿Qué era? ¿Permacultura? Creo que sí. Qué bueno. Yo he encontrado algo en el texto y no me acuerdo qué era ahora. Perdona, sigue, ya ahora encontraré lo que iba a decir. Buenas, Igor, buenas, Fabrico. Buenas, guapitones. ¡Hola, Yolito! ¡Que el demonio te acompañe! A ver, tocando un poquito el tema, sí, es siento que es posible esto. La gran mayoría de gente, lamentablemente, hasta no ver, no creer, como dicen por ahí, Posiblemente habrá cosas que vayan evolucionando, las cuales vayan dando la razón a todo lo que uno, bueno, más que nada lo que está proponiendo Jack, ¿no? Porque a fin de cuentas, yo no sabía que tenía más datos por aportar. Honestamente, siento yo que en el futuro, a ver, no habrá, obviamente, como hay ahora una especie de monumento que se hace a alguna persona en particular, pero sí habrá que reconocer allá como la persona que nos está lanzando el salvavidas a la humanidad. No sé si habrá alguna especie de reconocimiento. Yo supongo que sí, porque en realidad esto es increíble lo que nos propone. Él odiaría que le hiciesen una estatua. Supongo eso. Odia la idea. Él no quiere que le, porque además él reconoce que lo que él habla ha sido parte de su experiencia personal, pero también de cosas que ha aprendido de otra gente. Entonces, sería hipócrita de su parte querer una estatua, porque habría que dar una estatua a todo el mundo. Y eso no va a pasar, evidentemente. Pero sí, yo creo que en el futuro se hablará de Jack. ¿Sabes? Se habla una persona que entra en los libros de la historia, porque se hablará de la transición de los viejos tiempos, cuando no éramos civilizados y todavía teníamos guerras y cosas de estas. Entonces la gente preguntará, ¿y cómo cambiamos? Pues había un hombre que convenció a una gente que había otra forma de hacer las cosas y su nombre era ya Fresco. Pero una estatua, uff. No tanto como estatua, pero sí, como dices tú, posiblemente sea lo más, a ver, debe ser lo más lógico, ¿no? Estar el nombre de Jack en la historia, porque, y no como el artífice de una nueva idea, sino simplemente el que reunió todas esas ideas y las acomodó para hacer la propuesta. Y despertó a mucha gente a esta forma de vivir, de pensar y de ver las cosas. Porque claro, lo que está haciendo es reeducarnos, o como dice él, un enema cerebral. A mí me encanta. Cuando me despedí de él, me quedé medio trancada de palabras, porque no quería decir simplemente gracias por todo, o hasta pronto. Quería decir algo que él iba a pensar que era, ¿sabes qué te digo? No have a good life. No como que algo, algo simple, ¿no? Entonces le dije, gracias por darme un enema cerebral. Y sonrió. Muy bueno. Sonrió. Muy bueno. Fue simpático el momento. Ay, a ver, ahora me estoy poniendo nostálgica. Qué envidia de la buena. Volviendo al tema de la gente que no se ajustan a la sociedad. Hay en países nórdicos, hay en Noruega, hay unas cárceles donde la gente realmente están siendo rehabilitadas y viven sin la mitad de las restricciones que se ven en los cárceles normales. O los cárceles, por ejemplo, de Estados Unidos. Incluso han invitado a policías norteamericanas a visitar estas cárceles y no pueden creer la libertad que tienen los prisioneros. Y realmente rehabilitan a la gente. Les tratan de otra forma, no les tratan como animales. Les tratan con cierta cantidad de respeto y entendimiento del entorno que les puede haber creado su comportamiento. Incluso uno que ha sido un asesino en serie, ¿no? Y finalmente varios vuelven a la sociedad y trabajan y les ayudan a encontrar un trabajo. Entonces, si la gente que tenemos que ayudar a superar estos temas, porque la transición es posible que tengamos todavía problemas de este tema, Pues si los tratamos de otra forma, lo que les encarcelamos hoy, también veremos una ayuda en la forma de enseñar a los demás el efecto del entorno sobre el comportamiento, etcétera, etcétera. Y si les damos a los violentos un entorno de más apoyo y más comprensión, probablemente vamos a avanzar también con buen pie hacia un futuro más sano para todos. Hay tantos factores que habrá que ver en la cuestión del entorno. No solamente el tema de dar de comer a la gente o el dar una casa, sino estos de rehabilitar a la gente que están mal por alguna razón. So, sobre estos temas que aún no ha sacado, ¿se habló sobre alguna fecha en la cual vayan a sacar algún nuevo video? ¿Qué va? Es un proceso muy largo. Tienen que primero limpiar la calidad del audio, porque fueron grabados hace 40 años en las viejas cintas, las viejas cassettes. Entonces, lógicamente, a lo largo de los años, la calidad ha desmejorado bastante y está costando un poquito limpiar el audio para que se pueda escuchar sin static. ¿Cómo se dice static? Estática. Estática. Y que se entiende mejor lo que dice Jack. Y como son pocas la gente que tienen acceso a ello, porque evidentemente no va a dar a cualquier persona la tarea de hacer esto, pues tardarán en hacerlo. Pero están haciendo transcripciones de unos cuantos de las charlas estas para poder sacarlas cuando están preparados, pero está muy verde todavía el proyecto y falta mucho trabajo. Las transcripciones, por el momento, yo he leído algunas y los he comparado y hay bastantes errores de entendimiento y de contexto. Entonces, tendrán que ser proofread, por angloparlantes nativos que tengan buena gramática, etcétera, etcétera. Luego tienen que ser traducidos y es un proceso muy largo. Entonces, no los esperáis para hasta dentro de unos cuantos años, yo diría, por desgracia. Justamente estoy trabajando en eso yo con Roxanne y con creo que es el POC de Turquía. Mejorando la calidad del audio. Exactamente, con Senghis. Sí. Senghis tiene un canal de TVP Turquía, ya se los paso, donde he mejorado mucho de los audios, por ejemplo, la de Larry King. Sí, pero yo estoy hablando de charlas que daba Jack en su casa de los años 70 y 80. Sí, ya lo sé. Las Classic Lectures. Vamos a empezar con las Classic Lectures ahora. Ajá. Va a empezar a limpiar los audios, parece. No sé, Roxanne parece que está de acuerdo y bueno, estoy yo en el medio tramitando ese proceso. Ahí le paso el canal para que lo vean. ¿Perdón? Que ahí les paso el canal del chico este, el TVP Turquía, para que escuchen la diferencia que hay en los procesos de... En la calidad del audio. Pero la de Larry King, no la de las cosas de estas, las Classic Lectures, ¿no? No, el loco se mandó solo a improvisar los audios y los videos, sin que nadie le dijera nada. Yo tomé noción de eso, y en base a las... Porque yo me traje las Classic Lectures. En base a cómo están, le propuse a Roxanne comunicarme con este pibe y limpiar eso, le mostré lo que había hecho y estuve de acuerdo en empezar ese proceso. Así que ahora estoy en esa negociación. Vale, pero lo que hay que se puede escuchar, ¿qué son? ¿Los Classic Lectures o el Larry King? No, ahora hay... En su canal hay cosas viejas, porque no, los Classic Lectures él no los tiene. Okay. Porque lo pregunto porque los classic lectures precisamente no tienen que ser público, porque son un producto que... Sí, yo lo sé. Ok, es lo que no entendía, se me estabas diciendo que estaban los classic lectures que se podía escuchar o si eran cosas como el Larry King. No, es el material. No, es el material que no está, digamos que está, que siempre ha sido público y que el loco lo ha empezado a mejorar, como el de Larry King. Vale, vale, ok. Perfecto. Pues entonces pasa el canal, compartimoslo. Ahí está el canal, si lo quieren ver. Y una muy buena técnica también es aprender a bajar los audios y metérselos en los celulares y escucharlos, en vez de escuchar música que generalmente es vacía y carece de contenido. Yo he preferido escucharlo viejo. Y ahí tienen un muy buen audio. Se pueden bajar un programita que se llama... que es gratuito, que se llama... bueno, hay muchos, pero yo uso el 4K Video Downloader, que pueden encontrarlo libre y lo bajan con buena calidad de audio y se lo meten en el celular. Y sacan citas y escriben y así se va haciendo cosas. Nos hemos desviado tanto del tópico de hoy y yo justamente al principio había comentado de que estamos manteniéndonos más en tema y hoy justamente nos hemos ido por las ramas. Lo que pasa es que uno también llega tarde y empieza a meter otras cosas, por eso también. Sí. Te mando a la esquina con el gorro de papel junto con Hugo, que no había visto el vídeo y que no sé qué. Vais a estar castigados sin galletitas 2 semanas. ¡Yupi! Ya están los políticos en la esquina. No me dedico. Espera que la desocupen y vamos nosotros. Lo que no nos hace tontos nos hace más inteligentes. Venga, de todas formas, llevamos 1 hora y media larga hablando. Creo que voy a parar la grabación. Y nos volveremos a ver para hacer otra grabación la semana que viene, pero podemos seguir charlando aquí un ratito. A ver, voy a apagar.